Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. La libertad, sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de marzo del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro lucho per vivo para la libertad. Pues aquí estamos. Aquí estamos cuando la libertad en México, la libertad de expresión, está gravísimamente amenazada. Para la libertad, preciosa interpretación musical de Juan Manuel Serrat, un espléndido poema de Miguel Hernández. Pues así estamos, Tania. Lo que nosotros nos temíamos hace 8 días se cumplió. Consumatum est. Entre interrogaciones, puso la página en internet de Carmen Aristegui, Aristegui Online, respecto a la resolución de la empresa MBS Radio de despedirla el domingo pasado. Y desde entonces, no sé tú, Tania, yo tengo un terrible problema de ayuno informativo en radio y televisión. Claro, sufro una depresión grandísima, te lo he de confesar. Claro, era ahí, hay dos elementos, Juan Manuel. Por supuesto, una preocupación, una indignación con respecto a que esto esté pasando, a la posibilidad de volver a cerrar espacios informativos. Creo que ese es un tema que conmueve y nos debe mover a pensar la situación por la que atraviesa el país. Y después, por supuesto, hay un elemento de pues hasta de extrañeza cotidiana con respecto a escuchar a Carmen en la mañana, ¿no? Y recurrir al espacio informativo que ella tenía. Y tú me decías hoy en la mañana que hablábamos sobre el programa, me decías que lo que era a estas dos dimensiones preocupantes sumabas una tercera, que tiene que ver con que, además de lo indignante del hecho, además de la situación de, digamos, extrañar un espacio que se ha vuelto cotidiano, lo increíble de que no haya otra cosa que escuchar. Ni que ver, porque efectivamente sí habría que aquí hacer relativizar. Si nos vamos a la prensa escrita, hay revistas, ahí está Proceso, está el periódico La Jornada, incluso yo me incluiría ahí también al periódico Reforma, a Reporte Índigo, como posibilidades. Pero en lo que se refiere a los medios audiovisuales, el radio y la televisión, es gravísimo que el haber silenciado a Carmen Aristegui significa haber silenciado a la libertad de expresión en estos medios hoy monopolizados por un grupo muy pequeño de empresarios. Hoy Carmen Aristegui anunció que daría una conferencia de prensa a las 2:00 p.m. para fijar su postura respecto al despido de que fue víctima. Hubo problemas, fue tal la cantidad de prensa y de público que se dio cita en el Museo de Memoria y Tolerancia, que fue prácticamente imposible llevar a cabo la conferencia de prensa, y pues esta se tuvo que realizar hasta el filo de las 7:30 p.m. casi casi para entrar a intermedios. Carmen, a lo mejor incluso sigue respondiendo las preguntas de los reporteros. Es probable, el formato pues avanzó al espacio digital. Carmen dio un mensaje por internet. Hay que señalar que bueno, la transmisión se hizo por la página online de Aristegui Online. Algunos diarios de circulación nacional, imagino que tal vez Reforma y La Jornada, si estoy segura, transmitieron la conferencia de prensa en términos generales. Ibero Radio transmitió el mensaje de Carmen en directo. Yo escuché un pedazo del mensaje de Carmen. Y yo justo también monitoreando los noticieros antes de entrar a la radio, escuché la nota que presentó José Cárdenas en su noticiero brevemente, sin transmitirla de manera completa. Lo más destacable de lo que yo pude recoger de las palabras de Carmen Aristegui es que ella y su equipo siguen en una batalla por nuestra libertad. Y cuando Carmen Aristegui se refirió a nuestra libertad, hizo hincapié en que no se refiere solo a su libertad como comunicadora, sino a la libertad de todos nosotros de gozar de las posibilidades de la información, de gozar del derecho a la libre expresión, que está, por cierto, consagrado por la Constitución mexicana. Carmen Aristegui hace énfasis que le suena a pretexto los argumentos de MBS de haberla despedido, porque usó, según MBS, de una manera incorrecta su nombre para integrarse a este nuevo movimiento de periodistas que nació en Francia, ¿no? Si es francés esto de Mexican Leaks o... Holandesa. Que se trata, pues, de que los medios de comunicación se unan para permitirle a la audiencia que les mande información y de una manera u otra privilegiar la posibilidad, pues, de una información independiente. Hizo hincapié en que le parece absurdo, que todavía no lo entiende, que hayan despedido a sus dos compañeros Daniel Lizárraga y Edwin Huerta, cuando en cualquier otro país a estos excelentes periodistas los hubieran premiado por el reportaje sobre la Casa Blanca, que sin duda en los últimos años es el reportaje más logrado, más importante, que muestra en toda su amplitud los niveles de corrupción que existen entre la clase política mexicana y que en este caso involucran al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a su esposa, Angélica Rivera, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Y dos elementos, Tania, que comento para que tú también me tu opinión. El primero es que Carmen Aristegui le da otra oportunidad a MBS. Recapaciten, les pide y los llama a una junta, a tener una reunión el próximo lunes en el que pueda haber la posibilidad de que la familia Vargas reconsidere su postura, que ella y su equipo estarían dispuestos a regresar a MBS siempre y cuando se mantengan las condiciones del contrato preexistente y se reintegre desde luego a todo el equipo. Reiteró que es inaceptable para ellos como equipo aceptar estos llamados nuevos lineamientos que la empresa esgrimió antes de despedir a Carmen Aristegui, en el que, pues, yo los he leído con cuidado y básicamente esos nuevos lineamientos de MBS es pues someter a un control la información, a decidir ellos qué se puede o qué no se puede publicar o informar o discutir en los noticiarios, lo cual pues es, a mí, desde mi punto de vista, inaceptable. Y Carmen Aristegui pues recogió preocupaciones de intelectuales como Fernando del Paso, que hace días comentó que este país ha llegado a un grado de descomposición tal que él teme, dice Fernando del Paso, que este país se desmorone. Y entonces Carmen Aristegui le pide a la familia Vargas que no continúen ellos con esta dinámica de una manera u otra a propiciar o ayudar a que el país se acabe de desmoronar. Porque, Tania, si ya no nos queda ni siquiera la posibilidad de informarnos, de discutir, de poner, de someter a crítica al poder, entonces, ¿en qué democracia estamos viviendo? Sí, es una situación terrible. Yo tal vez rescataría, además de lo que tú pones en la mesa, Juan Manuel, del comunicado que leyó Carmen Aristegui hace algunos minutos, que terminó de leer hace algunos minutos, digamos también su propia interpretación y narrativa de lo que ha pasado en las últimas horas y del cambio de rumbo en términos de la relación con los dueños de MBS, con la familia Vargas. En primer lugar, se mantiene en el dicho con respecto a que esto es una especie de pleito artificial, que no había ningún tipo de tensión previa entre ella y la familia, que las cosas iban funcionando bien, que estaban cosechando en términos de prestigio, audiencia, premios y en términos de valor periodístico, pues el fruto de un trabajo de 6 años, que en esa relación y en ese convenio de construcción institucional habían propiciado la creación del Ombudsman, la creación de mecanismos de mediación, la creación de la unidad de investigaciones especiales, y que todo eso era producto de esta productiva, digamos, relación y de esta alianza, y que eso está ahí. Llama la atención, por tanto, y lo dice de esa manera, que en ese ambiente de cordialidad y cooperación que era en el que estaban, la supuesta disputa por el uso de la marca suena mucho más a pretexto que a algo real. Y me llama la atención dos maneras en que lo plantea. Llama diciendo, y más o menos así empieza el relato, algo muy grave debió haberle pasado a la familia Vargas, ellos tan caballeros para hacer estas descortesías, algo muy grave debió haber pasado para que se tomaran estas decisiones. Y después incluso usa otra metáfora diciendo algo así como, ¿quién diablos se metió en el centro de esta relación? Y describe con toda claridad cómo el uso de la marca en términos de Mexico Leaks, no tenía ningún usufructo comercial, que era una estrategia periodística en función de una ONG, como tú explicaste hace un momento, y que si había alguna duda o malentendido se pudiera haber arreglado como otros de los mecanismos de diferendo que durante la relación laboral habían tenido. Justamente como eso no alcanza para ello, explica un segundo momento de una escalada en el conflicto que tiene que ver, el primero es el uso de la marca, el segundo tiene que ver con el despido de los dos periodistas, ¿no? Y siendo esto también como una escalada absurda, no volviendo a decir que estos dos periodistas en lugar de ser despedidos deberían de haber sido reconocidos por haber encabezado la investigación del reportaje más importante de los últimos años del periodismo mexicano, ¿no? Después de dice eso, establece el tercer momento, digamos, de la escalada del conflicto. Y el tercer momento de la escalada del conflicto es justamente la publicación de los lineamientos editoriales que efectivamente centralizan y constituye y construyen una especie de sensor con respecto a los mecanismos institucionales, dejando, digamos, el ámbito de la investigación y de la producción editorial mucho más sesgada y mucho más controlada. Y a eso suma un cuarto elemento, en términos de ya metidos en ese conflicto, ya dadas las cosas a donde se dejó el último día en la transmisión por medios electrónicos, ¿no? Su salida del aire el viernes pasado y el anuncio el domingo del fin de la relación laboral, anuncia incluso, bueno, o anunció hoy, que el mecanismo que ellos tenían establecido, como otros de los mecanismos contractuales, para establecer una especie de mediador en caso de conflictos, no había sido atendido. Entonces denuncia estas cuatro, digamos, escaladas y pone en el centro su absoluta sorpresa con respecto a esta escalada solamente comprensible en el marco, y cito otra vez sus palabras, en el marco de qué diablos pasó en el centro, qué diablo fue y se metió ahí. Bien, pues finalmente Carmen Aristegui, antes de responder a las preguntas de los reporteros, señaló que si no logran hacer recapacitar a la familia Vargas y retornar a su espacio noticioso en MBS, desde luego que ella y su equipo seguirán dando la batalla. Y concluyó: hasta aquí nuestro mensaje, allá va una piedra a la luna. Imagina tú tirarle una piedra a la luna, pues es como esperar que se hiciera el milagro. Yo estoy de acuerdo contigo, Tania, creo que Carmen Aristegui también lo tiene claro, que es prácticamente imposible que haya una reconsideración por parte de la llamada familia Vargas. Escuchaba yo que parece que a las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche, van ellos a sacar un comunicado en que darán respuesta a esto que hoy en la tarde dijo Carmen Aristegui. Recuerde que estamos en vivo, llámenos, su opinión siempre es la mejor opinión. 55 36 89 89, olada sin costo 01 800 50 52 688. Para los que no pudieron escuchar el anuncio de Aristegui, vale la pena aclarar un elemento que ahora tú pones en la mesa, esta cuestión de seguir la lucha. Creo que está ahí en términos de en dos dimensiones. Por un lado, efectivamente, poner en el centro que de lo que se trata aquí es del respeto al ejercicio del periodismo libre y a la libertad de expresión, eso por un lado. Pero en términos también concretos, lo que hay es un emplazamiento, una demanda judicial con respecto al rompimiento, a despidos injustificados y al finiquito, digamos, el contrato que tenían, de un contrato y de atentados contra la libertad de expresión en función de los lineamientos y de las acciones de la empresa. Es decir, en términos de un litigio judicial, incluso señaló la periodista, podremos ganar o perder en los tribunales, pero en ese a esa opción estamos dispuestos a ir si es que no hay respuesta. Nos va a agarrar fuera del aire, por supuesto, seguramente el inicio de la conferencia de los voceros o de la familia Vargas, no se ha anunciado directamente quién lo hará, pero debo decir que mi sensación en términos de respuesta tan rápida, de montar inmediatamente una respuesta, que van a rechazar, me da como mala espina. Claro. Si ellos fueran a pensarle si aceptaron o no el compromiso, la cita de lunes, pues no tendrían por qué responder a las 9 de la noche, le podrían pensar un poquito más. Y si fueran a responder que sí, porque ha habido un cambio de posición, creo que en todo caso no hubieran esperado a una conferencia de prensa tan dura, absolutamente dirigida a ellos, por parte de Carmen Aristegui. Pues mira, Tania, a mí me resulta inverosímil que Multivisión haya lanzado esta embestida contra Carmen Aristegui, que le ha dado, entre otras cosas, una audiencia que no tenía. Hoy por hoy, el noticiario de Carmen Aristegui era el noticiario más escuchado en todo el país. Carmen Aristegui le dio a Multivisión no solo audiencia, no solo ganancias económicas muy grandes por los patrocinios que implicó su noticiario, sino lo más importante, le dio credibilidad a esa empresa. Al correr, al despedir a Carmen Aristegui, prácticamente Noticias MBS apagó el switch. Hay múltiples manifestaciones en las redes sociales de gentes que incluso han dejado de seguir a MBS Noticias en las redes sociales, que incluso están planteando cancelar sus contratos con Dish, al que están contratados para poder ver por televisión el canal 52, el noticiario de Aristegui. Y desde luego lo más grave, yo lo quiero resaltar y subrayar, nos han sometido a un régimen de abstinencia informativa desde lunes. La prensa extranjera, Tania, le pasa factura al gobierno de Peña Nieto por el despido de Carmen Aristegui. En The Guardian, el periódico, este importante periódico inglés, se tituló la nota: despiden a la periodista líder en México, en un país de abundante corrupción, criminalidad y abuso. Carmen Aristegui investigó, entre otros asuntos, el de una multimillonaria mansión blanca construida a la medida de la familia del presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, la misma tarde del 16 de marzo, el lunes pasado, The Financial Times, este diario británico también, leo textual: Carmen Aristegui ha tallado una carrera como la más provocativa periodista de radio y televisión, irrumpiendo con historias acerca del conflicto de interés que involucran casas lujosas y redes de prostitución entre los jefes de los partidos políticos. Sus crónicas sobre la corrupción en México volvieron su programa matutino en MBS Radio el más popular en México, pero eso terminó. En la agencia estadounidense de noticias Associated Press, AP, que da servicio pues a montones de medios internacionales, los cita y notificó así el evento: los defensores de Aristegui hicieron notar que el despido se produce unos meses después de que los mismos periodistas despedidos avergonzaron al presidente Enrique Peña Nieto al obligarlo a revelar que su esposa tenía una casa financiada por un contratista de su gobierno. De pena ajena. Fíjate, la agencia de noticias árabe Al Jazeera, leo textual: una influyente periodista de televisión en México, cuyo informe sobre la mansión de la primera dama provocó un escándalo, ha sido despedida, lo que desató la ira de los seguidores, que consideran su despido una afrenta a la libertad de expresión. Sí, bueno, ha sido sistemática la presencia y la denuncia de este hecho en los medios internacionales. Hay que decirlo, que los medios internacionales dieron un seguimiento enorme al trabajo de Carmen Aristegui con respecto a la Casa Blanca. Se difundió de manera enorme. Después, justamente, la prensa extranjera también denunció la casa de Videgaray, y entonces eso terminó de articular todo el conflicto de intereses con respecto a Peña Nieto, y que le ha generado todas estas críticas sobre el comportamiento de su gobierno y esa editorial demoledora del no entienden que no entienden, ¿no?, con respecto a este momento. Es decir, todo eso había producido y había sido la, digamos, este equipo de periodistas el que había producido eso, y claro, la prensa internacional saca cuentas en una lectura política que es absolutamente inevitable. Ese equipo de periodistas que hace esa investigación de gran escala, que tumba la licitación de uno de los proyectos económicos más importantes del gobierno, el tren este que iban a construir el grupo IGA, y que se desmorona en el función de la presentación, Querétaro, de la presentación de las pruebas con respecto a un conflicto de interés evidente entre la familia del presidente y su familia, y un beneficiario, digamos, de esta licitación, y después, bueno, enseguida también la casa del secretario de Hacienda. A propósito de eso, inevitable. A propósito de eso, ayer el mismísimo The Wall Street Journal, lo textual, dice que el grupo IGA vendió la casa de Malinalco a Luis Videgaray sin beneficio comercial, en buen español, sin ganancia alguna. Lo que significa es que, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué tú le vendes una casa en la que no ganas y quizás hasta pierdes a un empresario? Pues a cambio de jugosos contratos. Y ahí están también como prueba documental los jugosos contratos del grupo IGA cuando el señor Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Luis Videgaray trabajaba con él. Y bueno, pues no lo estamos diciendo nosotros, Tania, lo está diciendo, en este caso, la prensa extranjera. El martes el gobierno federal tuvo que salir a dar su punto de vista respecto a la problemática entre Carmen Aristegui y MBC Radio. El secretario de Gobernación afirmó que el diferendo entre la empresa y la periodista Carmen Aristegui es un conflicto entre particulares, que es deseable que se resuelva. Leo textual, es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenido de valor a la sociedad mexicana. Y añadió, el gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo y seguirá haciéndolo con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país. Pues señor secretario de Gobernación, si esto fuera así, yo no lo definiría, si yo fuera el secretario de Gobernación, como un problema entre particulares, porque va en prenda no Carmen Aristegui, sino la violación a un derecho constitucional, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información que tenemos todos los mexicanos. Y cuando el secretario de Gobernación dice que es un problema entre particulares, se está lavando las manos. Se está lavando las manos y de muy mala manera, porque como señala la influyente y prestigiada organización Artículo 19, no solamente el problema de la libertad de expresión es un derecho que tiene que ser salvaguardado por el Estado, primera. Segunda, el uso del espectro radiofónico en este país es un bien público porque tiene una utilidad pública y en ese sentido nos pertenece a todos aunque esté concesionado. La instancia obligada para la concesión de ese espacio es ni más ni menos justamente que el secretario de Gobernación, por lo cual, de ahí vuelvo a citar a la ONG Artículo 19, la explicación dada por la empresa es a todas luces insuficiente, contrario a lo que ha señalado MBS y diría yo, y el gobierno federal, ¿no? A través del secretario de Gobernación, el tema es un tema de interés público y no del ámbito exclusivamente privado y comercial. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989 o la sin costo 01-850-52-688. Los dejamos un ratito con Joan Manuel Serrat. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Excelente canción de Serrat, entre ingenua e irónica, como es Serrat. Pues irónica más bien, ¿no? Al contrario, yo creo que es muy irónica. Dice Sofía López de Venustiano Carranza: en la casa ya no oímos MBS ni la TV. Es preocupante que nos quiten a quienes nos informan de verdad. Rosalía Montoro Soto de Venustiano Carranza también: el goce de la libertad de expresión lo tenía cada día, pero ahora ando triste porque en mi país se pierde la libertad cada día más. Sí, hay un síndrome de tristeza entre todos los que pues despertábamos con Carmen Aristegui, literalmente, y ahora pues nos mantenemos en la oscuridad. Francisco Mendieta de Tultitlán: todos los que pensamos diferente debemos mantenernos con la mentalidad positiva. El mal que invade al país es una célula cancerígena. Debemos mantenernos a pesar del dolor. Pues habría que extirpar ese cáncer que de corrupción, de impunidad y de autoritarismo que invade al país. Maridalia Castro de Álvaro Obregón: boicot para todos los productos y marcas que se anuncien de 6 a 10 de la mañana en MBS. Además, hacerles saber a estas empresas que hasta que dejen de censurar seguirán siendo, volverán a ser confiables. Me comentabas algo en la pausa que crees que es importante señalar. Esta llegada a la... ¿qué es? A la comunicación social de la presidencia, un señor apellido Sánchez. Sí, que casualmente antes trabajaba como abogado para MBS. Sí, justo lo destaca incluso The Economist, esta importante revista, y dice: el despido de Carmen Aristegui se produjo pocas semanas después de que el señor Peña promovió a Eduardo Sánchez, exabogado de la empresa MBS, para ser responsable de comunicación del gobierno. MBS Radio niega enfáticamente cualquier vínculo, y bueno, el gobierno pone este conflicto en el marco de un tema comercial y entre particulares. Pero yo creo que ahí hay un elemento importante, y creo que no tenemos los elementos de prueba enfática para decirlo, pero creo que cuando Carmen Aristegui hoy en su dura conferencia de prensa decía ¿quién diablos se metió en esto? ¿Quién redactó los lineamientos? ¿Quién y con qué lógica se articuló esta estrategia de desplegados y de rompimiento, digamos, transformando la relación? Creo que se refiere a una intervención claramente desde arriba. En el curso de la conferencia de prensa, Por supuesto, le preguntaron si consideraba que este rompimiento se debía se tenía que ver con la publicación justamente del reportaje sobre la Casa Blanca. Y dijo algo así, ¿no? Hubo un momento y dijo, no lo sé, pero lo sospecho, ¿no? Es decir, creo que en la no hay mucho espacio para ello. Ahora te diré algo. En el lejano, lejano caso que no fuera así, los más interesados en resolver el problema sería justamente quién paga el costo político de esta decisión, que digamos más allá del costo comercial de MBS, es una pequeña empresa de medios, es el gobierno federal y es la figura de Enrique Peña Nieto y es el secretario de Gobernación y es este gobierno el que está pagando el costo de este descrédito. Así que si no lo fueron, si ellos no fueron, en el caso que no hayan sido, deberían de mover todas sus estrategias políticas y todos sus recursos para solucionar este, comillas, diferendo entre particulares. Si el gobierno federal no hace eso, en buena medida creo que el resultado de la salida de Carmen Aristegui de los micrófonos les complace, y en la medida de su no acción se mide también su compromiso con esta decisión. Yo creo que eso es lo que hay que observar. Pero mira, Tania, hay un hecho que prácticamente, sí, claro, no tenemos las pruebas para decir que incluso redactaron los lineamientos en las oficinas de prensa de Los Pinos, pero el solo hecho de que el golpe más fuerte que se da antes de correr a Carmen Aristegui, literalmente la corrieron el domingo, el despedir a los periodistas, Daniel Lizárraga, por cierto, ex colaborador de la revista Proceso, formado en las filas de Julio Scherer, y al excelente periodista Irving Huerta, pues, ¿por qué los corren? Si ellos fueron, y reconocido por Carmen Aristegui, los que llevaron el trabajo, el peso de este trabajo de investigación periodística que llevó a revelar el escándalo de la llamada Casa Blanca del señor Peña Nieto. Por supuesto, es decir, por eso es muy fácil sacar la ecuación en función no de nuestras sospechas, sino de las prácticas concretas y de las posiciones y de la historia, del gobierno federal. Y de la historia del PRI, cómo se las gasta el PRI. Esto que está sucediendo hoy con Carmen Aristegui es lo mismo que sucedió con Julio Scherer García en 1976, que simulando con el pretexto de un conflicto sindical, fue expulsado de la cooperativa y lanzado de la dirección del que en aquel entonces era el periódico más importante de este país, el periódico Excelsior. Y todos tuvimos claro aquel día de 1976, último año del gobierno infame de Luis Echeverría Álvarez, en que él había estado detrás de el golpe a Excelsior. Yo no tengo pruebas, no soy detective, pero estoy convencido de que detrás de la decisión de los señores Vargas de correr a Carmen Aristegui, quitarle el micrófono a la periodista más importante de este país, está necesariamente el gobierno federal. Yo no tengo la menor duda. Bueno, y si esa es nuestra hipótesis con respecto al pasado, con respecto a los elementos que están en la mesa, con respecto a las reacciones y acciones de todos los actores que han estado involucrados en esto, me parece que entonces estamos ante un escenario muy complicado. Porque, y ahí me regreso, aunque no me gusta hacer ficción, pero pues no nos queda otra, y como nos volveremos a ver y a escuchar hasta dentro de 8 días, pues hay que pensar las cosas que están pasando ahora, que tiene que ver con lo que va a decir o cómo va a reaccionar la familia Vargas. Recordemos todos que la familia Vargas, digamos, se echó para atrás en el 2011 con el tema de Calderón. Tema del borrachazo, exacto, de Calderón. Yo creo que hay un cálculo, incluso si esto es así y la hipótesis de la presión del gobierno está en esos términos, un cálculo de que eso podría pasar, y en este nuevo escenario dudo que suceda. Es decir, tendrían que haber calculado en esta estrategia, si es que efectivamente está calculada, está organizada y hay una decisión política tan fuerte de pagar un costo tan alto de mantener la decisión. Me parece que los comunicados han sido muy consistentes y en general las mismas estrategias aplicadas por los actores no producen, y eso es una cosa de la historia, los mismos resultados. Y yo creo que en todo caso, entonces, tendremos que imaginar, todos nosotros, porque efectivamente la lucha por la libertad de expresión es una lucha de todos nosotros, tendremos que imaginar qué estrategias y en qué condiciones tenemos que enfrentar esta lucha en un contexto mucho más complicado que en el que estábamos en el 2011. Mira, dice Leticia Robles, que nos llama de Gustavo Madero, dice, MBS tenía el sueño de tener su canal de televisión a cambio de correr a Carmen. Ya veremos cómo ese sueño se hace real. Eso pues empieza a manejar también de por qué ese cambio radical de un día para otro. Carmen Aristegui, en la conferencia de prensa que dio hoy, decía con extrañeza, dos días antes estuve con ellos en una reunión que tenemos los directivos de MBS y los periodistas que trabajamos en los noticiarios ahí, y toda la cordialidad entre Alejandro Vargas y yo, y de repente de un día para otro este enojo inexplicable que lleva pues a la salida de Carmen. Mira, Tania, hay algo que es más importante que Carmen Aristegui: la sociedad mexicana. Y dice Aleida Calleja en un espléndido artículo en La Silla Rota, el artículo se llama La Sociedad Pierde. Voy a leer dos pasajes de este artículo de Aleida Calleja que le da una dimensión más allá de Carmen Aristegui al problema. Este pequeño episodio, como en 2011, al que tú hacías referencia con Felipe Calderón, cuando igualmente surgió un diferendo por la pregunta de la periodista sobre el supuesto alcoholismo del expresidente Felipe Calderón, nos lleva a los problemas de fondo que tenemos en nuestro país sobre la libertad de expresión. ¿Por qué esa reacción desmedida por parte de MBS, de los Vargas? ¿Por qué pagar ahora el gran costo social que tendrá ante la opinión pública, ante su audiencia, que es la base de su éxito? En menos de dos días se juntaron más de 100,000 firmas apoyando a la periodista. Si la razón es solamente el enojo de los dueños por el uso de su marca, el pago de la factura parece muy alta, parece corresponder a eso. Sí, la razón, como muchos manifiestan, son las presiones que está haciendo el gobierno de Peña Nieto, que tiene como vocero precisamente a Eduardo Sánchez, ex colaborador de MBS. Estaríamos ante una gravísima censura propia de una dictadura, de un autoritarismo que pone en vilo nuestra frágil democracia. Y ese es el problema de fondo. Y yo creo que incluso siguiendo la argumentación de Calleja, incluso diría que el problema de fondo está en el párrafo que ahora me permito leer yo. Dice, porque hay que decirlo claro, y yo ahí coincido absolutamente, en el escenario negro en el cual estamos. Después de este espacio mediático, no parece posible que Carmen pueda estar en otro, puesto que el reducido grupo de los dueños de los medios electrónicos, el oligopolio radiofónico y hasta ahora el duopolio televisivo, tiene la capacidad de cartelizarse para vetar un grupo de periodistas independientes incómodos. Los medios públicos nacionales siguen la odiosa veta oficialista, por lo que no se atreven a tocar con el pétalo de una rosa a la crítica al gobierno. Y no parece que las nuevas cadenas nacionales de televisión digital vayan a hacerlos por los perfiles históricos de sus nuevos dueños alineados al discurso oficial. Imagina sacar un Aristegui trabajando con los Olegarios Vázquez Raña o con los Aguirre de Radio Centro? Y este... Que son los que corrieron a Gutiérrez Vivó, por cierto. Claro. Entonces, yo creo que este es el problema estructural. El problema estructural, y que desgraciadamente se hizo una inversión social enorme en términos de movilizar a una nueva ley de medios, de presionar. Recordemos el movimiento universitario del Yo Soy 132, en buena medida denunciando la falta de libertad de expresión y de libertades en términos de los medios de comunicación en este país. No lograron hacer efectiva esa ley, y hoy estamos en una ley que es bastante regresiva, y la asignación a las cadenas, a las nuevas cadenas de televisión, que para muchos de nosotros eran una esperanza democratizadora, entran en crisis. Ese es el punto, porque quienes van a ser los nuevos concesionarios no tienen un perfil abierto a contenidos. Eso es lo que está en juego, y me parece que el cierre y la decisión de golpe de timón, de manotazo en la mesa, de censura, que significa este golpe de Carmen Aristegui, es brutal. Y por lo tanto, reafirmo mi postura con respecto a que hay que pensar estrategias nuevas de respuesta a un escenario que es nuevo. Creo que es mucho más complicado el escenario que en 2012, y que estamos francamente en una regresión autoritaria. Hay un grupo de senadores de la República y diputados que plantean como posibilidad, ellos dicen eso, el que podría ser el canal del Congreso, lo cual me parece que es hasta demagógico, porque ellos saben de antemano que eso no sería posible. Entonces, andaros ofreciendo que van a ir a plantear al Senado o a la Cámara de Diputados que los podría ser ese, ¿no? Pues es desproporcionado, pero es grave, ¿no? Es grave porque se dan falsas expectativas a la gente. Yo creo que Carmen Aristegui hoy ha señalado que va a esperar hasta el lunes pacientemente el milagro de que los Vargas, o quienes mandaron a los Vargas a correrla, recapaciten y buscarle por otro lado. Y yo me temo mucho, Tania, que Carmen Aristegui, por lo pronto, pues se va a tener que refugiar en una señal de internet. ¿Y desde luego, pues por ahí también va a tener muchos seguidores, entre ellos yo. Sí, pero asumámoslo, ¿no? Reducirnos, claro, a internet en un país donde la cobertura de banda ancha es mínima, donde la mayor cantidad de la gente no tiene acceso a un buen servicio de internet, donde quién van a estar. Y yo creo que también hay una enorme confusión con respecto a la expectativa que generan las redes sociales. Hay que decirlo con toda claridad. ¿Quién? Digamos, son potentes, juegan un papel, son la nueva opinión pública, pero tienen una dimensión reducida en las condiciones de pobreza y marginación que tiene este país. El lunes, ¿cuánta gente fue a manifestarse a las puertas de MBS? No, en un día muy complicado, en una reacción así, yo creo que llegó un número de gente importante. Llegaron, yo creo que como unas 2,000 personas, más o menos. Creo, por eso pienso, que el tema de la reacción tiene que superar una especie de sensibilidad emocional con respecto a yo no tengo a quién escuchar en las mañanas. Tiene que superar eso, porque estamos en un escenario mucho más complicado, efectivamente, de cancelación de derechos que son colectivos. La libertad de expresión es un derecho individual, pero que solo se vive en términos colectivos. Por eso es un derecho político básico, y eso es lo que yo creo que tenemos que poner en el centro en un contexto realmente muy complicado, Valero. Y entonces el movimiento, la sociedad civil, tiene que pensársela muy bien con respecto a eso. Incluso la opción de internet podría ser movilizadora y de otro tipo, si no solamente se deja que el medio sea pasivo. Este momento exige no simplemente una relación escucha oyente, exige un compromiso ciudadano que va más allá de eso, porque la situación yo creo que sí es grave. Y sobre todo, pues, en la situación que vive el país, sumido en una profunda crisis económica. Todos los días vienen noticias del extranjero, siempre, de cosas absurdas, como que ahora el señor Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de la campaña del 2012 del presidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado en España por supuestas operaciones ilícitas, publicó el martes pasado el diario español El Mundo. El periódico, citando fuentes policíacas, señala que Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña y miembro del equipo que ganó las elecciones generales en 2012, que llevaron a la presidencia Peña Nieto, está siendo investigado por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid. Y esto pues nos vuelve a traer al asunto de la manera en que llegaron al poder los que hoy nos están cerrando las puertas en todos los sentidos, incluidas las puertas de la libertad de expresión. Se viene el problema de la nueva ley de aguas, que se quiere privatizar, que se quiere racionar aún más el agua a los consumidores. La guerra del agua, Tania, es una guerra que se puede poner muy complicada en este país, y desde luego pues hará falta Carmen Aristegui como un medio que solía tocar con puntualidad, con veracidad y con valentía estos temas que le sacan ronchas al poder. Preferiríamos pensar ingenuamente que es un asunto de los Vargas y Aristegui, pero estamos convencidos de que es un asunto de un gobierno que ha elegido la vía del autoritarismo, de violentar los derechos fundamentales de la población, en este caso es de la libertad de información y la libertad de expresión. Claro, y en la libertad de lo que como ahora se llama, de las audiencias, que es finalmente nuestro derecho a estar informados, a opinar, a tener estos elementos. Creo que justamente el espacio de Carmen Aristegui con las innovaciones que había construido eran una buena señal de maduración de proyectos de hacer periodismo en un país, digamos, que es uno de los países que más asesina a periodistas. Digamos, ese es nuestro escenario. Y al respecto vale la pena una mención que tal vez es que es necesaria, porque es justa, un reconocimiento al trabajo del Ombudsman de MBS, que es una institución importante para normalizar y para reglamentar y para dar cauce a los intereses de las audiencias y de la relación de las audiencias con los medios, que habla de una relación dinámica entre escuchas y locutores, entre los que producen contenidos y los que las escuchamos. Yo creo que me parece un ejercicio súper sano. Justamente en la protesta del lunes pasado hubo un comunicado general de los Ombudsman, en general de los medios de comunicación, que todavía son muy poquitos los que tenemos en los medios mexicanos como para defender nuestra opinión como radio escuchas. MBS era una instancia muy importante, me parece que se ha portado a la altura de las circunstancias esta figura. Ojalá que esta figura de los Ombudsman y de los defensores de las audiencias no sean también una víctima más de esta hondonada autoritaria en términos de su minimización, porque justamente no van a poder cumplir la función de garantizar nuestros derechos y de garantizar nuestras opiniones. Las 100,000 firmas que se le entregaron a él diciendo: queremos, los que escuchamos, los escuchas de Carmen Aristegui, queremos que vuelva a la radio. De eso se trata, y que es otro de los mecanismos realmente de construcción de la democracia. Ojalá también no se vaya este experimento, también se ponga en crisis y sea también una víctima más de esta situación, ¿no? Pues de lunes a martes llegaron a lanzarse 267,500 tweets repudiando el cese de Aristegui en MBS. Y la mayoría de esos tweets advertía que Peña Nieto está detrás de este brutal atentado contra la libertad de expresión. Ya nos vamos, muy tristes, porque ya no vamos a poder oír en algún tiempo a Carmen Aristegui. Y de verdad, no hay nada más que oír en los medios electrónicos, la radio y la televisión privadas, comerciales, monopolizadas. Muchas gracias, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos se me estoy ahogando, Juan Manuel. Te estás ahogando. Tania Rodríguez, espero sobrevivir al agobio. No, bueno, pues, vamos todos por la libertad de expresión. Y Juan Manuel Valero, que el único momentito de dicha que he tenido esta semana fue el triunfo del Herediano de Costa Rica frente al odioso América por 3-0. Y eso a mí sí me dio mucho gusto. Perdón por la dilación futbolística. ¡Ya nos vamos! Cause everywhere I'm down.